cual fantasmas, cambiando con el viento y al cielo embellecer. Con lo criado aprende a entender las maravillas que debes proteger. Escucho al planeta gritar, respétame más, respétalo más. Es un lugar de paz y de verdor, donde ya no hay fronteras que nos puedan dividir. Fueron criados en la eternidad, no lo rompas más, no los hagas llorar. Animales, cascadas y ríos sin par, escucho al planeta. Abusamos sin parar por tener más plata. No hay derecho a destrozar. Que es bello.